Continuamos y lo hacemos con José María Castillo dentro de ese espacio como es Generación 2.0. Creo que está en esa línea telefónica. José María, don Chema, buenos días. Muy buenos días, Raúl, y a todos, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal estás por ahí? Bien, muy bien. Desde el coche esta vez te tengo que hablar. Bueno, pues nada, desde el coche, porque el trabajo está ahí, por supuesto, teniendo prioridad ante todo, ¿no? Porque lo de la radio está muy bien y Chema nos informa encantado de la vida, pero ya sabes que el trabajo es el trabajo, así que puede de momento hablar con nosotros. En cualquier momento, Chema, cuando no puedas hacerlo, nos lo comunicas también, ¿vale? De acuerdo, sin problema. Pues nada, cuéntanos, porque dentro de Generación 2.0 tenemos noticias sorprendentes como la de Uber. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya estamos casi todas las semanas hablando de estos coches autónomos, tanto así como de estas empresas de car sharing, para compartir el vehículo. En este caso hablamos de Uber, que ya está haciendo en Estados Unidos pruebas con esos coches autónomos sin conductor, y que ha tenido que paralizarlas por un accidente que ha sufrido uno de ellos, en el cual ha resultado, en este caso, un Volvo todoterreno volcado, quedado completamente dado la vuelta, apoyado en un lateral en un cruce de Arizona. Y esto pues ha generado toda la controversia que se le supone a lo que es un accidente de un coche sin conductor. No ha habido que lamentar daños físicos, pero bueno, hay la controversia que ha obligado a Uber a que tenga que parar sus pruebas con esos coches autónomos sin conductor. Así que, como ya venimos hablando, esto no va a parar de generar polémica y no vamos a parar de ver este tipo de noticias. Si bien Uber ha dejado claro que la culpa del siniestro ha sido de otro vehículo con conductor que se ha saltado, en este caso un ceda al paso, sí. Bueno, pues yo creo que vamos a estar hablando de este tipo de incidentes con coches autónomos y que van a estar en la polémica constante, yo creo. Claro, que eso es lo que tú decías también hace una semana, un par de semanas, ¿no? El tema de qué pasaría cuando sucediera, si pasase un accidente, bueno, pues ahí está, ¿no? El hecho de no tener la culpa, bueno, el coche autónomo, pero sí ese otro coche que lo controlaba una persona, un humano, ¿qué sucede ahí? ¿Y por qué en este caso Uber ha cancelado esto? Si realmente ellos no tienen culpa, Chema. Pues yo creo que por la controversia, ¿no? Si hubiera sido quizá un coche con conductor, no hubiera pasado de algo, entre comillas, normal, un accidente más. Al haber involucrado un vehículo de este tipo, yo creo que todo el mundo pone el punto de mira en este tipo de vehículo y bueno, pues obliga a Uber por precaución y a la espera de que se aclare todo lo que ha pasado ahí, que seguramente no pase de un mero accidente que podría haber pasado también con un coche asistido o con conductor habitual, paralizan las pruebas y dejan que se esclarezca todo antes de seguir. Es un tema muy delicado, ya te digo, porque estamos introduciendo vehículos autónomos en un entorno que a lo mejor nos choca, ¿no?, mucho y bueno, pues hay que andar, yo creo que con pies de plomo. Y esto es lo que está haciendo Uber. Claro, eso es lo que yo pienso, Chema, que igual es un poquito pronto, que vale, que decimos están probando, pero no sé, se puede probar de otra forma, pero ya lanzarlo ahí y que lo puedan utilizar ese coche, cualquier persona, yo creo que no está la cosa todavía muy avanzada, desde mi punto de vista, cuidado. Yo es lo que he comentado, que esto a lo mejor nos pilla muy de nuevas aquí en España, pero en Estados Unidos ya los tienen en sus carreteras, los coches autónomos. Vienen hasta decir que están en fase de prueba, pero es cierto que están ahí y están empezando ya a convivir con todo el mundo, los coches sin conductor. Entonces no es tan lejano como pueda sonar o como pueda parecer. Es una realidad. Bueno, pues veremos en qué queda esto de los coches autónomos y esto va a seguir adelante, evidentemente. Pero bueno, de momento Uber ha dicho, cancelamos y vemos y tendrán que estudiar y vemos qué sucede con todo esto. Vamos a otro asunto, porque también nos quedamos de aquella manera con el mobile, con ese congreso en Barcelona, todos pendientes de esas nuevas tecnologías de los móviles y la presentación de Samsung que quedó, pues decía yo, un poco oscurecida esa presentación porque realmente presentaban poco, Chema, y estaban todos pendientes los de Samsung de lo ocurrido con sus baterías y reforzar lo que es la marca, también insistías tú sobre todo en esto, ¿no? Ahora parece ser que Samsung mata los Galaxy Note 7. ¿Qué es esto, Chema? Ahí estamos, nos toca seguir con polémica, en este caso de la mano de Samsung. Ya dijimos que después del Mobile World Congress Samsung se había querido desmarcar un poco de todas las presentaciones para centrar la atención en lo que va a ser su Galaxy S8, que en labor comunicativa o de difusión de este terminal tenían mucho camino que hacer después del fracaso de los Note 7, y que efectivamente no nos equivocamos, después del MWC de Barcelona ha sido todo hablar de Samsung, por un lado de los Galaxy S8, que ya están aquí, que el 29 de marzo, es decir, en dos días, serán presentados, que luego vamos a hablar de todos los rumores que envuelven a este nuevo modelo de Samsung y que viene aparejado del golpe definitivo a los Note 7. Y es que Samsung, en su afán por limpiar la imagen negativa producida por esos fallos en el Note 7 y esas explosiones de batería, pues va a dar el último paso en su política y va a matar literalmente a los pocos Note 7 que no hayan sido devueltos. Insistimos que Samsung pidió a los usuarios del Note 7 la devolución de los terminales, de todos, sin excepción, y una vez terminada esa política de devoluciones va a introducir una actualización forzosa en los Note 7 que todavía estén operativos, que les va a impedir volver a cargarse, con lo cual pues los está matando definitivamente para conseguir que nadie intente dañar la imagen de Samsung con posibles fallos que queden en este Note 7. Así que último paso de cara a la presentación del nuevo modelo de Samsung, el Galaxy S8. Lo primero, ya lo decíamos, limpiar la imagen de Samsung, y eso va a suceder con la muerte obligada y forzada a los pocos Note 7 que sigan en circulación. Ajá. Oye, Chema, que con esto de las prisas, con esto de la tecnología, de los avances, de que las marcas quieren estar ahí siempre, las primeras, apostando por nuevos modelos, por nuevas tecnologías, también hace que muchas veces se precipiten, ¿no? Al igual que hablábamos de los coches de Uber, pues yo creo que con los teléfonos, con los móviles, a estas alturas se pasa un poco lo mismo, ¿no? Que realmente quieren sacar una novedad, porque si no la otra marca lo va a sacar, y muchas veces puede que se precipite, aunque hay un gran equipo detrás investigando y trabajando para que no suceda nada como lo que sucedió con las baterías del Samsung Galaxy, ¿no? Pues sí, esperamos que el S8 no traiga ningún fallo de este tipo. Yo creo que sería muy torpe por parte de Samsung volver a presentar un producto con defectos tan graves como el Note 7, y no creo que pase nada con el Samsung Galaxy S8, si no me cabe ninguna duda, aunque bueno, la sorpresa siempre está ahí, ¿no? Pero creo que se han cuidado muy mucho de limpiar la imagen de esos fallos del Note 7, y bueno, tendremos que ver qué nos presentan, porque hasta ahora todos son rumores, aunque sí que es verdad que hemos podido ver ya lo que va a ser el Samsung Galaxy S8, un terminal, pues lo que podemos esperar desde Samsung, ¿no? Lo mejor, lo más innovador, y que veremos a ver sí, justifica un nuevo desembolso y justifica que los aficionados de Samsung sigan confiando en la marca coreana para elegir su terminal más alto de gama. Pero yo realizo una pregunta. ¿Fue un error entonces, Chema, desde tu punto de vista, no presentar este S8, ya que sale el próximo 29, en un par de días? ¿Lo podrían haber presentado en el Mobile? Digo yo, ¿no? En el Congreso. Sí, no. Yo ya dije que comprendía o intentaba comprender la estrategia de Samsung, y es que al tener que hacer un trabajo tan importante de limpieza de imagen, ¿sí?, y de bueno, de barrido de rumores y demás, querían separarse de todo lo que envuelve a un Mobile World Congress y centrar apartado de todos los demás de fabricantes y demás, centrar bueno, pues la atención ahora, un mes después, solo en Samsung. Entonces hace que toda la prensa no tenga más que hablar de Samsung estos días y de nada más. Así que bueno, yo entiendo esa esa estrategia, ¿no? Y todo lo que está haciendo Samsung por intentar que sea un lanzamiento limpio en términos comunicativos, que esté toda la atención centrada en ellos y que una vez que hemos conocido la mayoría de terminales punteros de las marcas, hace estar un golpe de efecto con este Galaxy S8. Además, yo creo que estaban preparando también la actualización del Note 7 para decir algo así como, bueno, hemos terminado con el Note 7 y aquí tenemos esto que es pues lo que podemos esperar de Samsung. A ver cómo se traduce esto en ventas, ¿eh? A ver si esta estrategia les va bien o no, porque yo entiendo que una marca como Apple, pues a lo mejor, no sé, tiene más repercusión, aunque Samsung vende terminales por un tubo, ¿no? Y lo sabemos todos, pero no sé, yo creo que no está a la altura de esa otra marca y jugar con este tipo de cosas, de estrategias, yo no sé si es bueno o es malo, cómo repercutirá esto, sobre todo en ventas. ¿Lavado de imagen? Pues sí, como tú has dicho, hemos visto en televisión esos anuncios, esa apuesta por la tecnología, por Samsung, sin volcarse en el nuevo modelo, en el S8, y bueno, ahí ha quedado, ¿no? Y ahora lo vemos que el próximo 29, en un par de días, sale este nuevo modelo, este lanzamiento de Samsung. Iremos hablando de ello, Chema, en estas ondas. Creo que tiene mucho jaleo o podemos seguir hablando un poquito más de tecnología, como tú me digas. Podemos. Si es que este Galaxy S8, la pregunta más que todo el mundo se hace es la de siempre con estos teléfonos. Tú hablas de Apple. Bueno, yo creo que Samsung está más o menos al mismo nivel de Apple en cuanto a expectación, en cuanto a ventas, en cuanto a muchos factores, ¿no? Y son marcas que ya tienen que aportar un salto real cada vez que presentan un dispositivo. Uh-huh. Y yo creo que esta es la gran duda que envuelve el lanzamiento del Galaxy S8. Si va a ser capaz de justificar otra vez que los usuarios vuelvan a gastar 700, 800 euros en un teléfono nuevo. Se ha hablado mucho, ¿no? Hemos visto imágenes que presentan una pantalla casi sin bordes. Ellos la llaman Infinity Display. Es una pantalla espectacular. Va a ser más grande que el Galaxy S7 la pantalla, pero más pequeño el teléfono, con lo cual están aprovechando mucho más lo que es el frontal. Uh-huh. Varios colores, tecnología de escáner de iris se ha visto también. El Galaxy S8, según ciertos rumores, va a ser capaz de escanear nuestros ojos para identificarnos. Más inteligencia artificial con el nuevo asistente virtual que van a integrar en el teléfono de Samsung, bajo el nombre de Bixby. Veremos a ver qué tal se comporta. Y bueno, pues cámaras de última generación, especificaciones de lo que es un buque insignia, que veremos a ver en qué se queda realmente cuando esté entre nuestras manos. Y ese día 29 de marzo, pues bueno, pues veremos a ver si nos tenemos que gastar otra vez 800 euros o podemos vivir con lo que tenemos a día de hoy. ¿Te gusta a ti, personalmente? A mí me llama muchísimo la atención. El diseño es muy bonito, está dando muchísimo que hablar. Y bueno, yo creo que si alguien puede hacer que la expectación crezca y que todo el mundo esté deseando de ver el Galaxy S8, además con la estrategia de este año que hace que efectivamente todo el mundo esté centrado en el Galaxy S8 e incluso los últimos lanzamientos del Mobile World Congress se hayan quedado así un poco en segunda línea solo un mes después, yo creo que si alguien puede hacerlo así es Samsung y veremos qué nos ofrecen los coreanos en diferencia a lo que nos ofrecieron el año pasado, que ya vimos que fue por un lado el mejor móvil del año, el Galaxy S7, y por otro lado, el mayor fracaso del año, que fue el Note 7. Así que bueno, pues no es poca la tarea que le queda a Samsung este año con el Galaxy S8. Y veremos a ver qué tal lo resuelve. Uh-huh. Entonces, todos los usuarios del 7, que decías, la marca pidió que los retiraran, ¿no? Y todo aquel que tuviera un 7, porque tú, yo no mal recuerdo que te cambiaste de una marca a Samsung, ¿no, Chema? Yo tengo el Galaxy S7 ¿ves? En su versión Edge, pero este no es el que ha dado esos problemas de explosiones. El que dio esos problemas fue la versión grande, digamos, del Galaxy, que es el Note 7, y ha sido el que ha tenido tantísimos problemas con las baterías, llegando incluso a explotar y bueno, provocando que se tuvieran que retirar del mercado directamente. Bueno, pues no sé qué destacar más, además de lo que ha dicho Chema en cuanto al Galaxy S8, que es una pasada. Yo estoy echando un vistazo aquí a las características y desde luego son teléfonos que ya no sé si tocarlos, si no tocarlos, porque te da hasta miedo, Chema, ¿eh? De verdad, solo le falta hablar. Sí, yo creo que bueno, que ya tenemos entre manos dispositivos que nos permiten hacer muchísimas cosas, que valen mucho dinero, y es cierto que las marcas ofrecen unos precios que no son nada accesibles si quieres tener lo último en tecnología, pero es cierto que estamos haciendo del smartphone el centro de nuestra vida digital, y para ello necesitamos cada vez aparatos que abarquen mucho más. Ahí está la duda de si cada año necesitamos modelos nuevos o si aportan realmente una diferencia a lo que estamos utilizando año a año, pero bueno, no cabe duda de que lo que era el smartphone hace 5 años y lo que es ahora, se ha ofrecido un salto cualitativo de una gran magnitud. Entonces, bueno, habrá quien no lo necesite, porque sí que es verdad, y estamos viendo en el mercado como cada vez más las gamas medias y los terminales de más bajo coste o de más reducidas prestaciones ocupan cada vez más cuota de mercado, pero bueno, para la gente fanática de la tecnología y para la gente que de verdad necesite esta tecnología, yo creo que estamos de suerte ver cómo fabricantes como Apple, Samsung, Sony cada año nos ofrecen innovaciones que nos dejan pues con la boca abierta. Veremos a ver el 29 de marzo qué es lo que nos encontramos, ¿no?, de la mano de Samsung. Pues sí, hablaremos, insisto, seguramente del S8 de Samsung, de esta marca, y de muchas más cosas. Todo lo que está relacionado con tecnología lo tocamos aquí con José María Castillo en Generación 2.0. Chema, ahora sí, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. El próximo lunes seguimos hablando en este espacio y, como siempre, te damos las gracias a ti, que te encuentras ahora ahí en Las Palmas disfrutando, supongo, de ese buen tiempo, que no me has dicho nada, pero ya me lo dijo Luis Mario antes. Sí. Sigue haciéndolo y, por supuesto, nosotros queremos seguir contando con tu presencia y con toda la sabiduría que nos deja cada semana José María Castillo. Como siempre, un auténtico placer y un abrazo, amigo. Igualmente a todos, nos vemos el próximo lunes. Just wanna be part.